señorita de geografía, mi vaca Tiberia va a cantar en el Teatro Colón. Yo quiero tener una vaca para llevarla al Teatro Colón. Que cante la orquesta de galas con guitarras, castañuelas y el trombón. Le compraré un vestido de seda y en la cola moños y tutú. En las orejas cintas amarillas, que esté coqueta cuando diga mu. Mi vaca se llama Tiberia y en Buenos Aires causa sensación. Si quieren oír sus canciones, vengan conmigo al Teatro Colón. Tiberia, Tiberia, Tiberia. Mi vaca se llama Tiberia y en Buenos Aires causa sensación. Si quieren oír sus arietas, vengan conmigo al Teatro Colón. Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia, Tiberia.